pintaban y también aprendí un poco de la convivencia de ellos. Entonces, por eso que me daba gusto ver a los niños que participen, que actúen de esa forma, porque estamos haciendo un modo de danza, como dando un mensaje de cómo se debe cuidar a los animales y que no se debe destruir. Entonces, eso me llamó la atención. Entonces, pues le puse todo el empeño que yo podía también y lo que yo había aprendido y lo que he visto. Porque tú tienes un gran compromiso con Salinas. Eres de Salinas. Sí, yo me digo que soy de Salinas, de las Salinas, porque yo llegué a vivir de 7 años ahí. Yo soy de la costa, de la provincia del Oro, pero cuando así, por buscando un futuro mejor, mis padres de la ciudad salieron a emigrar en ese entonces, que era la provincia de que era La Guaira, todavía no era provincia, era un cantón La Guaira, donde La Guaira era pequeñito, máximo serían por ahí de unas 40 casas La Guaira. Entonces llegamos en esa zona montañosa que en esos tiempos, hace 30 años atrás, era una zona baldía. Eso eran baldías. Entonces nuestros padres llegaron por ahí invadiendo tierras a vivir ahí. Entonces, yo tenía 7 años cuando llegué a vivir ahí. Entonces, en ese entonces, donde hoy día que es Las Salinas, no existía ninguna casa. Todo era montaña, árboles tremendos, árboles que eran, mejor dicho, al tumbar al suelo, daban un altor de 2 metros de alto. Donde un palo de ese que cerraban, botaban hasta 1000 tablas de madera, de tablas. Entonces, ese entonces era diferente para el día de hoy. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, habían bastante lo que llaman los de lo, a este cofanes. Entonces, al principio los cofanes, ellos nos tenían un poco recelo. Cuando llegamos a la casa de ellos, a las chocitas de ellos que tenían, ellos se escondían. Y poco a poco iban saliendo uno por uno, hasta la final que así fuimos teniendo una amistad. Llegué a tener 12 años, entonces yo me hice amigo con uno de los indios, que era el jefe de ese entonces, que era ahí. Y todavía vive el jefe, que llamaba Querubín, donde se asentaba el campamento de ellos, o la aldea de ellos, en que llaman el río Lají. Ahí era la aldea de ellos. De ahí yo me hice amigo con ellos. Y ellos pues me enseñaron también en ese entonces, pues. Manuel, ¿tú has estado viviendo con los cofanes? ¿Cuánto tiempo? O sea, aquí viviendo con ellos no, pero así, digamos, comunicándonos, sí. Eso más o menos pasé casi 17 años con ellos, así, manejando canoa con ellos, jugando por el río, así, pescando, en cacería. Fueron casi 17 años. ¿Y qué has aprendido de los cofanes? Yo de los cofanes he aprendido, digamos, lo que es la medicina natural, lo que es como para, aquí que existe la enfermedad del mal aire, lo que existe, digamos, para cortaduras. Y así otro poco más que aprendí de ellos, de la medicina. También aprendí a cazar, ¿eh? Ellos me enseñaron cómo se debe cazar, ¿eh? O cómo debe cogerse un animal para que se adiestre ahí mismo. Entonces ellos me enseñaron sus secretos, donde yo también después yo mismo lo hacía. Cogía por ahí un de esos puerquitos del monte, le hacía el secreto y verdad que iban atrás de uno. Y así aprendí muchas cosas de ellos también. Manuel, me dices que los cofanes te enseñaron el secreto para los animales de la selva, digamos, hacerlos un poco domésticos, o bueno, que no se hicieran nada Claro. y os acompañan sin ningún tipo de violencia. Sí. ¿Cuál es el secreto? O sea que ese secreto, digamos, es casi que ellos No lo también puedes no decir. lo puedo decir No lo puedes porque, digamos, decir. es un secreto que también con ellos uno confían también. Entonces ellos dicen que al decir eso, ellos también pierden, digamos, la intención. Claro. Lo único, ese secreto, digamos, es que sí se lo puede aprender uno, entonces por eso me lo enseñaron. Pero el secreto que más les pedía que me enseñen era el secreto del veneno que hacían ellos para cazar. Entonces en esos tiempos donde vivíamos nosotros es un plan grande, que son como de 300 kilómetros cuadrados, donde está el río Taruca, y ahí en ese entonces existían las manadas de un mono que le decían ellos, chorongo, un mono grande así. Entonces, en los tiempos que había fruta, era un animal gordísimo. Que entonces ellos, así con esos cosos, disparaban para arriba y de cuarto de hora iban cayendo. Ellos disparaban a los chorongos más grandes, a los que eran más gordos, así, los iban con esos cosos. Entonces, cuarto de hora ellos iban cayendo, ya. Es lo único que ellos no me enseñaron, digamos, porque esa era, digamos, una intimidad de ellos y el secreto más profundo de ellos. Yo creo que al saber eso, pues perderían todo el poder que ellos tienen también. Entonces, eso sí no me lo enseñaron, ya. Por ahí unas cositas sí me lo hacían, pero cuando yo hacía la prueba no hacía efecto. ¿Ya? Entonces son secretos que ellos mismos lo manejan. Hoy en día casi ya los renacientes vueltas de ellos lo están olvidando, sus secretos, porque ahora ya en sus tiempos cuando se entraban los que eran los madereros de Colombia, lo que se llevaban era la madera del cedro, el amarillo comino, las mejores maderas que habían. Entonces los cazadores pues llegaban también ahí con escopetas, les daban escopetas, entonces ellos aprendieron a manejar escopetas, desde ahí es que también ellos aprendieron lo que es manejar escopetas. Entonces van pidiendo la tradición también, lo que ellos sabían cazar, como se. Cuando yo llegué ahí, yo conocí muchas trampas de ellos y aprendí muchas trampas de ellos también a hacer, y justamente también las hago ahora. Trampas que ellos hacían, ya, hoy en día ustedes ya no cazan con esas trampas, ni las saben, los hijos de hoy día de ellos mismos ni saben hacer esas, ya. Muchas veces yo he llegado por ahí en ellos y les digo, vamos a cazar así, dice cómo a cazar, y yo les hago las trampas que se quedan a mí como aprendiz. Y ustedes también deben saber eso, sí, pero hoy en día sí es trabajo cortar un palo, hacer bejuco, se demora vuelta con la escopeta, dice de una se caza ya. Pero le digo, vuelta, pero eso no es, digo, ya, ustedes tienen que aprender la tradición de ustedes. Entonces, es lo que ellos han cambiado. Entonces, y también, digamos, eso, mucha historia. Cuando nosotros llegamos también, los aucas también, los veteranitos nos contaban también la historia de nosotros, cómo eran los blancos cuando llegaron por aquí en la conquista del caucho también. Entonces, cuando nosotros llegamos para allá, nos tenían un poco recelo, miedo por eso. Entonces, ahí había un viejito que decía que el abuelo de él, que el tatarabuelo, algo así para atrás, contaba que cuando llegaron al tiempo de la conquista del caucho, llegaron pues igual los españoles también, dice que eso fue un desastre, porque todo lo que es La Punta, lo que es Salinas, lo que es Barranca Bermeja, había sido una aldea grande de indios, de los cofanes, en ese entonces más o menos un pueblo como casi de 10.000 cofanes que eran. Ya. Hoy dice que hoy en día apenas existen solo 3.500 indígenas, mejor dicho, que siguen siendo víctimas por ahora por las zonas petroleras, que son zonas petroleras tanto como estadounidenses y como españoles también, compañeros. Y los cofanes entonces han tenido que ir reduciendo cada Claro, vez más su territorio. se van reduciendo más porque las compañías petroleras ellos van entrando y ahí no les importa nada porque no hay un, mejor dicho, todavía no existe, ahí sí hay ley que los puede apoyar a ellos, pero no hay quien detenga de verdaderamente ellos porque ellos entran las compañías, entran con apoyo con el ejército que dicen. Y les quitan el poder dueño del territorio de ellos, pues llega a la mente que ellos son los dueños del territorio, ellos son los que cuidan lo que es la reserva que llaman el pulmón del mundo. Pero las compañías petroleras no lo hacen eso. Con sus perforaciones, con sus regadas de petróleo, siguen contaminando todos los ríos, prácticamente que todos los ríos. Yo creo que un 70% de aquí de la Amazonía está contaminado por derrames petroleros y por las aguas de formaciones que ellos hacen a los ríos. Ya. Entonces, esos son los que se está luchando, y por eso también es el que yo dentro también a trabajar en eso en mi comunidad, para que la gente se dé cuenta lo que está pasando, mejor dicho, en realidad. Entonces, como contante del caucho de esa, también decía el veteranito, porque él tenía una pluma que cruzaba aquí, tenía unas orejas grandes con un hueco así, que se ponían unos palos así. Entonces, él llorando contaba de que los abuelos de él eran marcados. Y que entonces cuando le llegaron ahí, dice que les cayeron de noche quemándole las aldeas, matando a los hombres jóvenes fuertes. Esto fue cuando lo del caucho. En el tiempo del caucho, digamos, hace 70 años atrás, ya, 70, 80, algo así, pero bien atrás ya. Entonces ahí dice que les quemaron las aldeas, solamente dejaban a los niños y ancianos y a las mujeres que las tenían como esposas ellos ahí. Donde hoy en día, pues en algunos de esos cofanes existen mujeres blancas, mujeres rubias, porque es consecuencia de esas violaciones que hicieron ellos en la conquista del caucho. Y ahora los cofanes, ¿qué hacen? ¿Cómo tratan de protegerse? Ahorita las nueve que están organizándose, todos los indígenas, tanto como de sierra, indígenas de costa y oriente, pues ahorita están organizándose. También hay indios que ya también se han preparado, también ellos están intentando organizarse, donde ya están poniendo resistencia a que las compañías no entren, pero sin embargo sigue la manipulación tanto de gobierno como de compañías multinacionales que los manipulan, porque ellos, desgraciadamente ellos no saben porque viven en el monte. Entonces ellos se dejan engañar con bagatelas, con promesas falsas, con regalarles una jaba de cerveza, con regalarles un par de botas, entonces ellos se engañan con regalarles un saquillo de comida. Entonces esa es la propaganda falsa que les hacen la compañía, y ellos como no entienden, no saben, abajo se dejan engañar ellos para ellos poder entrar a destruir sus selvas en busca del queso cotizado, el oro negro. ¿Y se casan, los cofanes se casan entre ellos o se casan también con gente que no sea cofán? Sí, los cofanes, sí, ellos también, lo único y lo que ellos están pensando, yo también he hablado con ellos, como sé lo que es aquí arriba en Santa Rosa, con los cofanes, ahí todavía existe el querubín, el jefe que es, ellos la única forma ven cómo salvarse, digamos, del yugo conquistador del petróleo, es que los blancos se casen con las indias, ya. Eso es lo que ellos están buscando. Entonces, por eso un blanco llega, no la rechazan que se case con la india, porque ellos dicen que con eso quieren protegerse, mejor dicho, del blanco, ya. Entonces, en varias comunas de indios se aceptan ellos que se casen con un blanco, ¿sí? Pero hay otras comunidades, como los guaranes, ellos no aceptan que se casen con un blanco, ¿Y qué ya. hacen? O sea, que no permiten, se casen entre ellos mismos, que sean de la misma tribu, ya. ¿Y si alguien se casa con un blanco, qué hacen? O sea, que ahí en la aldea no les acepta a ellos. Entonces, si se casa, la muchacha quiere salirse con ellos, tendrá que salirse de su aldea e irse a otro lado, ya, porque no le aceptan a ella. Ajá. Es lo que ha pasado, digamos, está pasando, pero como yo creo que eso va cediendo, como ahora, como en estos tiempos, creo que ya los guaraníes están aceptando que el blanco también se case con una mestiza, por motivo de eso, mejor dicho, ya, de que ellos ya no tienen a dónde, ya, mejor dicho, ya, porque no pueden retroceder a dónde, porque ya, o sea, los cofanes ya tienen solamente un pequeño un pequeño lugar donde ya no pueden irse, porque por acá colonos, por acá, entonces, lo que es la reserva del Cuyabeno, ya. Es lo único que ellos tienen ahí. Y ahí donde existen más o menos, como se calcula, mejor dicho, que ha de haber unos 3.500 cofanes que existen hoy en día, de lo que era la existencia de 10.000 cofanes. Y Manuel, hablando de Salinas, Salinas está justo en la frontera con Colombia. O sea, Salinas, si estamos en un lado del río, estamos en Salinas, en Ecuador, y en el otro lado estamos, si cruzamos el río, estaríamos en Colombia. Claro. ¿Qué supone eso? Claro, digamos, es un río de frontera que se llama el río San Miguel, donde divide Ecuador con Colombia. Justamente ahí en las Salinas tiene una anchura de 200 metros, quiere decir que de 100 metros al medio río es Ecuador y de 100 metros para allá es Colombia. Entonces, volviendo atrás, de como ya que fui creciendo ahí, entonces yo llegué a tener 10 años, 11 años, 12 años. Entonces, en ese tiempo Colombia era, su gente era muy linda, mejor dicho, era lleno de paz porque todo el mundo trabajaba. Era en la yuca, arroz, plátano y maíz, donde los carros llegaban en un pueblito que llama de las Salinas a un pueblito de San Miguel. Ahí más o menos a 5 minutos está el pueblito que llama San Miguel. Entonces, donde llegaban los carros de pasto y llevaban todos sus productos. Pero más o menos en el 84 llegó la famosa pepa de la coca, donde traían vender por poquito. Pues el que tenía plata compraba 1 kilo, el que no tenía compraba medio kilito o así un poquito, porque era carísima. Entonces de ahí se vino sembrando la coca. Entonces, como las pocas matas comenzaron a producir y eso tenía un precio grande, entonces todo el mundo pues comenzó a sembrar la coca, tumbar yucales, tumbar plataneras, tumbar cacao que tenían y a sembrar coca, donde se cundió, mejor dicho, todo lo que es Putumayo, pura coca, donde ellos vueltas, de aquí mandaban, de ahí de Colombia, de que llaman Proyecto San Miguel, mandaban para Pasto la yuca, el arroz por carradas. Entonces ahora vuelta traían de afuera para acá, porque aquí nadie cultivaba ya lo que es productos, ni yuca, papa, ni maíz, no cultivaban, ¿no? Que traían de afuera para acá. Entonces las consecuencias de la violencia que vino fue cuestión de la coca, porque todo el mundo empezó a tener plata, todo el mundo chupaba, ya de los niños, mejor que no sabían qué hacer, ya sus juguetes eran comprar pistolas, revólver, ya de 12 años manejaban una pistola a los niños. Entonces de ahí fue que se fueron formando los grupos, los grupos armados que se cuidaban del uno al otro, y vinieron los crímenes. Fue una violencia tremenda en los años del 90 al 92, 95, donde yo ya tenía, llegué a tener pues 17, 18 años. Entonces, Encantada, mucha suerte. cuando ya tenía 18 años, comenzó la violencia, pues de donde comenzaron ya los grupos armados, como se. Por ahí llegaron lo que eran las guerrillas, el M-19, el ELN y ahora último está la FARC. Entonces, el motivo de eso fue que mis padres, nosotros jóvenes, pues hay guerrilleras bonitas, entonces nosotros enamorándonos por ahí, entonces el temor de ellos, de mis papás, fueron, entonces decidieron vender eso y regresarse nuevamente lo que es Machala. Y allá sí vuelta, entonces pasó eso. Entonces, ahora que regresaba ya. A lo que estoy aquí, vuelto cuando voy a Salinas, regresado, ya tengo 10 años que volví ya. Volví a pasear diciendo y me gustó porque viendo cómo están los niños y justamente en esos tiempos también fue que de conocí lo que es la clínica ambiental. Y me invitó para acá y miré lo que estaba bien, el trabajo que ellos hacían, pues yo hablé por mi comunidad, entonces he seguido bien, miro bien adelante, he seguido por mi comunidad sin interés de nada, porque aquí lo que se hace es un trabajo voluntario. Entonces lo estaba haciendo tranquilamente y los objetivos que hemos tenido hasta lo que hemos llegado al día que estamos con ustedes, ya. Entonces ese fue el motivo de la salida ahí, yo regresé. Entonces, lo que regresé, pues mi comunidad en entonces todavía era montaña, mejor dicho, no habían, solamente habían tres casitas. Entonces cuando llegué, pues en ese entonces mis papás, cuando nos fuimos de aquí, entonces en ese entonces hablaban de hacer un pueblito ahí. Y cuando yo regresé después de 10, 12 años que regresé, entonces estaba lo mismo todavía. Entonces yo les dije, ¿qué pasó? Pues ¿qué pasó con las casas? Si están haciendo. Entonces dice, aquí se hace, pero no hay una persona quien se decida, mejor dicho, hacer eso. Nadie quiere trabajar, trabaja un pelean uno por ahí, el otro por acá. Entonces, le digo, entonces empezamos con seis jóvenes. Le digo, oh, pues hagamos nosotros, organicémonos y hagamos una cosa. Trabajemos con seis personas. Iniciamos con seis personas al trabajo. Después se nos unieron más y más hasta que llegamos como 40. Hicimos minga, todo esto, limpiamos todo lo que es. Y entonces fuimos aquí al aguario, allí al municipio, a que nos liten los terrenos, nos miran los terrenos ya, a los solares. Entonces, vuelta, nadie quería colaborar, ¿eh? Entonces se necesitaba $90. Y ahí en la comunidad, $90 pues es algo platal Es porque mucho. no hay trabajo, no hay nada. Si hay trabajitos, serán 2 días a la semana y uno se gana $5. Más, y la comida es más cara que el trabajo. Entonces se trabaja solamente para comer. Entonces, pues así nos afrontamos nosotros jóvenes, pues como al final uno no tiene compromiso. Entonces reunimos de a $5 hasta que ajustamos $90. Y pagamos aquí al municipio que nos va a garantizar. Entonces, después que vieron eso, ya la gente fue viendo que iba y se iba cambiando un poco. Entonces fueron integrándose después. Y así se trabajé como unos 7 meses que yo era el presidente. Pues como yo por mi trabajo vuelta me iba por otro lado, entonces asumí que otra persona siga. Esa otra persona siguió y se paralizó de ahí. Después regresé a los 2 años vuelta porque me fui a trabajar a otro lado. Y vuelta que sigamos, entonces ahí vuelta hemos seguido que hasta el día de hoy, vuelta ya, entonces yo vuelta soy vicepresidente, hemos trabajado mucho, por eso que hoy en día tenemos ya abiertas las calles, y justamente como usted se dio cuenta ya está llegando las redes de electrificación, Eso, ahora están esperando sí, solamente están esperando que se conecte, mejor dicho, ya y ya tener así. la luz. Entonces esa es la lucha que se ha hecho en la comunidad de Salinas, pues más antes, por eso los propios que eran los primeros. Solamente hay, digamos, dos personas que viven de los primeritos, los otros, mucho sacrificio, porque en ese tiempo era difícil viajar, ¿eh? A veces había balacera por el San Miguel, había que esperar 1 hora, 2 horas que se calmen, o mientras que nos den la orden que andamos por el río, entonces ahí nos movilizaron los botes. Mejor dicho, hubo un tiempo tremendo, entonces por eso tampoco nuestra comunidad no podía desarrollar. Hace apenas 2 años que lleva sin el desarrollo, que vamos adelantando en esas cosas. Y Manuel, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 39 años. 39. Y tú vives en Salinas. Práctica. ¿Tienes casa allí en No, Salinas o? yo no tengo nada, solamente soy un trabajador nomás. Por eso no hay trabajo ahí, salvo aquí en La Guardia. Si no estoy aquí en La Guardia, estoy por ahí en las Salinas. Si no tengo trabajo una semana, entonces estoy trabajando vuelta con las comunidades porque me gusta participar, que mejor dicho, viéndolas, entender las comunidades, cómo se debe trabajar. Pues, justamente como estamos aquí en la clínica ambiental, entonces estamos trabajando lo que es en las huertas orgánicas, huertas familiares que llaman, entonces, entre cambio de semillas, viendo cómo se trabaja y así mejor para que cambie, porque hoy en día nuestras comunidades están contaminándose más de contaminación, tanto como basura, porque las empresas multinacionales alimenticias nos están quitando todo el derecho de los campesinos, nuestras propias semillas, nos quieren que acabemos con las semillas que ellos traen. Entonces, eso estamos trabajando y de nosotros que despierten. Que no nos dejemos dominar por las transgénicas porque eso nos están dañando la tierra y nos están matando poco a poco. Tú trabajas, Manuel, para vivir, para comer Sí, el día a día, me decías que no yo trabajo por mi diario. por tu diario. Porque yo no tengo casa, no tengo nada, mejor dicho, ya. Aquí estoy trabajando, ahí donde estoy trabajando me dan la posada, entonces ahí mismo duermo, entonces yo no tengo casa donde dormir. Yo por eso digo mi casa donde quiera que vaya, porque si voy a las Salinas ahí cualquiera me da a dormir. Si voy a la 9 de marzo donde vivimos, ahí cualquiera va a dormir. Voy a otra comunidad, ahí duermo porque todos mi casa, pues, muchos me dicen, les digo yo soy como el perrito, donde me coge la noche y me quedo dormido. Ya. Y Manuel, entonces, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Mi objetivo es de que la niñez, porque ya los viejos nos tiene metido con las transnacionales que todo lo fácil. Ya. Yo quiero que a futuro que los niños aprendan a cultivar la tierra, que aprendan a cuidar, que despierte, mejor dicho, ese espejismo de que mucho en el campo los padres los dicen a los niños que para ser un hombre, digamos, tiene que trabajar y trabajar, y no es así. Ya. No que los niños que aprendan también, estoy pues trabajando que los papás se den cuenta que el niño no es trabajar y trabajar, sino que también aprendan, ya. Porque prácticamente usted se ha dado cuenta que los niños de la comunidad Salina son diferentes para los niños, que a 30 kilómetros de ahí nomás son diferentes. Justamente no tenemos, aquí nuestro presidente nos dice la patria es de todos, pero usted se dio cuenta que en la escuela no hay un comedor, nuestra escuelita mejor dicho está de lo último, pero en cambio en las ciudades no saben dónde poner una hora porque ya esta escuela tiene esto, no saben a dónde poner y ahí al ladito lo hacen. En cambio en nuestra comunidad no existe nada de eso. ¿Ya? Y de nosotros, así como usted la ve ahí, decimos que estamos el 90% bien, porque hay otras escuelas que están peor que eso todavía. ¿Os sentís un poco claro, olvidados? Claro, son olvidados, mejor dicho. Nuestras comunidades son olvidadas ya. Entonces ese es mi objetivo, de que trabajar y de que vaya gente, digamos, extranjera. Entonces, base a eso también nuestras autoridades están poniendo empeño a las Salinas, porque en las Salinas, gracias a las visitas de personas que hemos trabajado con Clínica de Mendal, que han llegado extranjeros, también entonces con las fotos, eso nos ayudan bastante también. Entonces, por eso también los alcaldes han puesto el interés en las Salinas también. ¿Y por qué, a qué crees tú, porque me comentabas antes acerca de tu presidente, a qué crees tú que se debe este olvido por parte de vuestro presidente Correa? O sea que, y nuestro presidente Correa, digamos, él tiene una visión, sí tiene una visión, digamos, de abrirse, pero lo que pasa es que el capitalismo lo está, digamos, todo lo, aquí en La Guardia se ve que los mismos de aquí que son a contra del presidente. Entonces, nuestro presidente, pues, él dice, estoy haciendo eso, sí, está bien. Pero, en cambio, si él viene a La Guardia aquí, va para al campo, no hay nada. Ya. Entonces, nuestro presidente, el informe que les dan de aquí las autoridades, claro, está bien. Entonces, a eso se rige el presidente, que estoy haciendo esto. Pero llegado al caso, el presidente, si se diera vuelta a la candela de las comunidades, se da la realidad que es diferente ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todo se queda en las ciudades? Todo se queda en las ciudades, ya. Se quedan, digamos, aquí en las grandes ciudades ya, pero al campo no llega nada. O sea que lo que yo hablo aquí por parte de lo que es de Oriente, justamente donde sale el petróleo, que donde tienen todo el poderío, que es en la capital de Quito, donde toda la riqueza queda solamente en las capitales grandes, ni La Guardia no lo tiene como lo tienen otros. Entonces, ¿donde hay más riqueza? Donde hay más riqueza hay más pobreza. Hay más pobreza. Justamente donde los pozos, donde produce el petróleo, donde están ahí, justamente ahí la gente está muriéndose de cáncer por la misma contaminación, donde no hay ayuda para ellos. Ya. Entonces es lo que nuestro presidente, digamos, como que no actúa. ¿Cómo será? ¿O será que nuestros gobernantes de nuestra provincia mismo son los que no hacen carta abierta al asunto de ahí que está? Ajá. Entonces eso es por eso es lo que estamos trabajando aquí en Clínica Ambiental también, manifestando eso, lo que está pasando, en realidad lo que está pasando. Porque todos los que hacen análisis, cosas de las compañías petroleras, dicen que ellos el agua lo pueden tomar. ¿Y por qué ellos no toman el agua? Ya, siempre cuando ellos entran van a su poma de agua y no toman esa agua. En cambio, uno sí que tomemos. Pero aquí mismo en la Clínica Ambiental hemos hecho investigaciones de esta agua. No es exacta para tomarla, porque tiene bastante, mejor dicho, contaminación. Justamente hay lagunas de agua de donde no tiene oxígeno, donde no produce ninguna larva ni un pez, porque son aguas muertas. Y ellos dicen que son aguas vivas, que son fuentes para tomar, porque se la ve claritas, pero no tienen oxígeno. No tienen, mejor si no hay ni un, porque no tiene oxígeno, no hay ni un pez que vive ahí. Entonces son aguas contaminadas. Aparte, Manuel, de dañar los ríos y el agua contaminada, que es donde la gente bebe agua, se baña, lavan, todo. Aparte, también esto afecta a la tierra y a los animales, ¿no? ¿De qué forma lo afecta? Claro, como serán las salinas, toda la que es la frontera norte, dando al Putumayo y Río Salinanino, nos afectó la contaminación, que es las fumigaciones. Ahí, como será en el 2000, fue la primera fumigación, después fue en el 2000. ¿A qué se deben las fumigaciones? A lo que fumigó Colombia, lo que es por la coca del Plan Colombia. El Plan Colombia. Sí. Entonces ahí también nuestra comunidad salinas, no solamente la comunidad salinas, sino que todo lo que es la ribera del río San Miguel y el Putumayo, fueron afectadas por las fumigaciones, donde perdieron cultivo, como ser de la yuca, maíz, plátano, café, que hasta el día de hoy todavía no se recuperan esas orillas del río. Yeah. Porque, Manuel, se supone que no deberían de fumigar en la frontera de Ecuador, dentro de Ecuador, pero aún así fumigan. Claro, o sea que cuando fue el anuncio de la fumigación, pues según las noticias que escuchaba, que lo máximo que tenían que fumigar los aviones colombianos es a 2 kilómetros de la orilla del río. Pero lastimosamente lo hacían así, pues digamos lo que era en la punta, donde había ejército ecuatoriano, ahí sí no se asomaban las avionetas. Pero como lamentablemente nuestra frontera del río San Miguel son cientos de kilómetros de distancia, donde no hay ningún control del ejército ecuatoriano, entonces las avionetas pasaban al Ecuador, de acá bajaban con ese chorro de humo bajando, bajando, entonces eso hicieron un desastre Y y fumigaban fumigaban. en Ecuador, incluso donde hay Sí, poblaciones y porque cultivo. los aviones daban la vuelta en el aire, entonces dispersaban todito ya. Todo el San Miguel se contaminaba de las fumigaciones. Y Manuel, pero aquí en Ecuador, por parte del presidente Correa, por parte de las autoridades, del gobierno, ellos tienen conocimiento de que se llevaban a cabo estas fumigaciones dentro de territorio ecuatoriano. Claro. ¿Hacían algo al respecto? No, como ser nuestros anteriores presidentes, con el que fue en el tiempo de la fumigación, fue Lucio Gutiérrez. El anterior también, cuando fue de Yamil Yaguá, también ahí fue lo que comenzaron del Plan Colombia. Ellos no hicieron nada, la gente de aquí de Sucumbíos sí reclamó eso, pero ellos no hicieron nada, mejor oídos sordos, como que no pasaba nada. Lo único que vino a plantar fue eso cuando entró ya el presidente Rafael Correa, fue que hubo un cambio total, tanto digamos de las fumigaciones y también de las violaciones que hacía el ejército colombiano para nuestro territorio. Ahí se, digamos, cambió totalmente eso, porque de ahí para acá Rafael Correa sí ha puesto bastante, digamos, cuidado a nuestra frontera, porque ahora ya se ve, digamos, ejército que camina por la montaña cada 15, cada mes, pero más antes yo que viví casi 17 años, los disidentes si los miraba unas 3 veces que andaban por ahí, serán en ese entonces ya. Pero ahora sí hay más respaldo, pues base a eso fue que también Colombia también ya no fumigaron por el río ya también. Y también los soldados colombianos ya tampoco violaban se pasaban para el Ecuador ni disparaban. De ahí más antes, los soldados colombianos ellos pasaban y eran dueños del río. Nosotros no podíamos caminar porque ellos eran los dueños del río. A veces uno a punta de bala lo llevaban para el otro lado que arrime. Estando uno a este lado acá, lo hacían botar al otro lado en los botes a bala para que arrime allá. Entonces eran los dueños ellos. Y pasaban por la orilla del río también con las que llaman las pirañas, son unas lanchas que son bien armadas, blindadas. Y pasaban tirando con esa M60 en la montaña y donde los árboles caían así. Como yo te contaba, en las salinas las balas pasaban por encima. Así era más antes los soldados colombianos, antes de que llegara Rafael Correa. Después de Rafael Correa, pues cuando él fue electo presidente, llegó a la comunidad de Salinas por primera vez. Él llegó ahí cuando no había todavía carretera. Entonces él, Rafael Correa también llegó con juguetes, donde regaló juguetes para los niños ecuatorianos y para los niños colombianos. Entonces ahí por Correa promotor dijo, yo haré que los aviones no fumiguen acá y también haré respetar mi frontera, lo que es Ecuador también. Y verdad que en eso sí ha cambiado bastante, mejor dicho, ha cambiado bastante, sí, ya no hay, digamos, ahorita no has escuchado ya, digamos, ya esa violencia como había primerito ya. Porque también había problemas en la frontera con las FARC, ¿no? Sí, más digamos nuestra comunidad no se había afectada con la guerrilla, ¿no? A nosotros hasta el día de digamos tener digamos miedo a que la guerrilla nos haya atemorizado, a nosotros no, hasta el día de hoy nunca. Por eso que nosotros con este gesto nunca también ha habido trompiezo. Ha habido trompiezo así, pero para otras comunidades que llaman Vento al Putumayo, se escucha por ahí que las comunidades son agredidas por los soldados ecuatorianos, por los colombianos y En Salinas no, no esa. pero un poco más abajo De del río. las salinas a más o menos a 80 o a 100 kilómetros por abajo, sí. Sí, y Sí. sigue Y habiendo sigue habiendo hasta. problemas. Se escucha la noticia, porque no lo miraba yo, pero la noticia escucha. Y aquí hay problemas tanto en las ¿Y qué es lo comunidades. que pasa? Que se cruzan y... Ahí dicen que los colombianos se cruzan para el Ecuador, que los ecuatorianos también los agreden. Bueno, eso sí es realidad, que se los agreden, porque justamente nosotros vimos las fotos y justamente llegaron aquí las quejas también de que donde los soldados mataron a una señora, agrediéndola, mejor dicho, diciendo que eran guerrilleros, informantes de la guerrilla, ¿ya? O sea, eso es lo que tiene mal al ejército, ¿ya? Aquí, a todos los que vivimos en la frontera nos dicen que somos informantes de la guerrilla, ¿ya? Porque no tenemos respaldo de nadie, ¿ya? Lo que ellos hacen se desquitan con nosotros campesinos que no tenemos nada que ver, si ellos nunca nos han dado un respaldo. Solamente cuando hay el problema, digamos, llegan a ver ya. y no toman al problema al que es, sino a los que están ahí, a los campesinos, que ellos son los informantes. Y uno, ¿cómo puede decir, digamos, así vea, no puede decir es esto, porque no hay respaldo de nada? Si uno, antes, a nosotros nos debían cuidarnos porque nosotros hemos sido de años guardianes de la frontera. Justamente, digamos, hace 20 años atrás existía el destacamento de la Bermeja, y por temor de la guerrilla, ellos lo quitaron, el destacamento de la Bermeja, donde dejaron abandonar la frontera. Y ahora vuelta bravos con uno de que uno es informante, mientras que ellos son los culpables de haber abandonado la frontera. Ellos, como dicen que son soldados de la patria, tienen que estar velando en la frontera, ¿no? Que en esos tiempos ellos abandonaron los destacamentos, abandonaron el destacamento la Bermeja, abandonaron el destacamento el Conejo, y abandonaron el destacamento de Gajo de Puerto Cabello, Gajo de otro destacamento. Ellos abandonaron, en ese entonces había destacamento ahí, pero por temor a la guerrilla abandonaron ellos, ¿ya? Que hasta ahora no existe ningún destacamento. Entonces también ellos son culpables de eso, pues sin embargo los campesinos echan la culpa de que son informantes de la guerrilla. Pero uno no puede hacer nada ahí porque si viene, digamos, viene un soldado colombiano y dice hagan esto, tenemos que hacer eso. Si le dicen los colombianos también hagan esto, tienen que hacer eso. Si también dicen que si son, porque los guerrilleros no se los distingue porque son armados igual que el soldado, no se sabe si serán guerrilleros o serán colombianos. Lo que uno hace, si dice hagan esto, o sea, si uno está en el río, va subiendo por el río, le llaman a algún informado, uno tiene que arrimarle. Si dice crúceme al otro lado, todo, cruzarlo. Entonces, porque no hay un, digamos, uno está ante la espada de la pared y no sabe a dónde. Entonces, en eso, a nosotros, yo como motorista, que era más, si me pasaba eso, que nos hacía cruzar una calle allá. Pero así que han llegado a nuestra comunidad a decir, hagan esto en las salinas, nunca. Ya nunca hemos tenido, digamos, nosotros tropiezos por eso ya. Siempre luchando, Manuel. Siempre luchando por el bien de eso, mejor dicho, de que nuestros jóvenes no se, digamos, se comporten bien y sepan saber vivir, mejor dicho, la vida, porque la verdad, quien camina por un camino de paz termina muriendo en paz, Muchas gracias, Manuel. Muy bonito. Un beso. ya.